buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidas a un programa más de La Osa Perdida, aquí en Darwinian Radio Bike. Esta semana la OSA casi no puede venir, pero al final sacó fuerzas y aquí estamos, emitiendo desde Darwinian Radio Bike y desde el 107.3 FM de la radio comunitaria Onda Color de Málaga y el 88.5 FM de la radio Almaina de Granada. Sabemos que nuestro fuerte no son las redes sociales, pero como queremos que encontréis a la OSA en todos los lugares posibles, ya sabéis que la encontraréis en Facebook, Twitter, Instagram y Gmail, la música y material audiovisual en YouTube y Spotify, y los podcasts en la página de Darwinian Radio Bike, iVoox e iTunes. Especismo, machismo, heteronorma, racismo, capacitismo, explotación medioambiental, todas las formas de opresión están conectadas, pues se basan en una forma común de organización del mundo, el pensamiento binario. Hoy queremos hablaros del libro Hacia mundos más animales, del cual os acabamos de leer el primer párrafo que versa en su contraportada. Este libro de Laura Fernández y recién editado por 824 será nuestro motor de análisis en el programa de hoy. Durante esta hora os acompañaremos Alex Gavasa en los mandos y en los micros que os habla Ruth Montiel Arias. Amigos y amigas, comenzamos La Osa Perdida. We'll be right back.

creo. No sé. Sí. Pero bueno, Laura, en el libro también nos vas hablando de la importancia de la interseccionalidad como arma política, uh-huh. algo además que en este programa ya hemos tocado en otros capítulos, porque es algo en el que creemos y nos aferramos a ella. Entonces, uh-huh. Cuéntanos, según tus estudios, cuáles serían esas herramientas que las unen y que pueden usarse además en el beneficio común para las distintas causas. Háblanos de ellas. Vale, bueno, yo un poco utilizo este concepto de interseccionalidad que acuñan las feministas negras en Estados Unidos. Uh-huh. También como que me parece muy importante en todo caso mostrar el contexto de este concepto y un poco como ahora sí que están denunciando, está habiendo como un montón de crítica muy justificada de las feministas negras hacia un montón de feministas blancas que estamos utilizando este concepto descontextualizándolo totalmente y no hablando de raza, por ejemplo, ¿no? Sí, está muy bien además que lo matices, sí. Entonces, como que justamente, yo creo al menos, o como yo entiendo, los orígenes del concepto, uh-huh. era la idea era un poco poder entender las experiencias de bueno, diversos cuerpos y identidades, uh-huh. que estaban cruzadas como por diferentes opresiones, ¿no? Y como eso no era lineal, no era simplemente una suma uh-huh. de esas opresiones, sino que se combinaba o se explicaba de una forma aún más compleja. Uh-huh. Entonces yo lo que intenté en el libro, no tanto desde este lugar de la experiencia, sino como más a nivel epistemológico, digamos, del conocimiento, de cómo son las raíces de estos sistemas de dominación, uh-huh. ahí sí que en lo binario, en ese pensamiento binario, es donde encuentro como todos esos ejes en común que también tienen que ver con los animales no humanos, ¿no? Y con el especismo. Uh-huh. Además, entonces, sí, dime, perdona. Dime. No, sigue, por favor. No, un poco como que, entonces creo que desde ahí, como desde ese, un poco esa raíz común que tienen todas las opresiones, uh-huh. con este pensamiento binario, podemos intuir y un poco, espero agudizar nuestra sensibilidad hacia otros cuerpos y otros sujetos que también viven y vivimos la opresión, ¿no? Desde lo humano, desde otros lugares, obviamente. Y lo deseable sería pues poder establecer alianzas, un diálogo, o por lo menos mínimamente no pisar sus luchas, ¿no? Mientras hacemos la nuestra también a favor de los demás animales. Claro, y precisamente, ¿no? Cogiendo esto que estás indicando del cuerpo, tú también lo tratas en el libro, y además que uh-huh. es paralelo incluso a Carol J. Adams, ¿no? Que ella también lo analizó, esa opresión del cuerpo y los paralelismos o mecanismos también del mismo sobre los animales. Y bueno, eso también es algo que me gustaría que también nos hablaras un poquito al respecto. Total, sí, el análisis de Carol es como súper interesante, como ella, bueno, lo del referente ausente supongo que ya lo habréis también tratado y mencionado, ¿no? Cómo desaparecen los cuerpos que son utilizados, en este caso de los animales, pero también de las mujeres, dice ella, ¿no? Y bueno, yo como que justamente me fijaba en el cuerpo como ese espacio donde radica esa diferencia, claro que sería diferencia de qué, ¿no? Pues de ese sujeto que hablábamos antes que sería el antropocéntrico, ¿no? Androcéntrico, sí. Eurocéntrico, ese que está en el centro desde el que se construye el poder y se miran todos los demás cuerpos. Entonces justo esa diferencia corporal, que puede ser de especie o puede ser de otras muchas cuestiones, ¿no? De género, de raza, etcétera, como eso deviene prejuicio, deviene juicio moral y deviene al final opresión y violencia, ¿no? Es una forma de jerarquizar qué cuerpos valen más y qué cuerpos no valen, por decirlo de alguna forma. Y luego hay una frase que me gusta un montón que dice Bob Torres, que también la pongo en el texto, y es un poco como que los animales, como grupos oprimidos, dice él, llevan un poco inserto en su cuerpo esa opresión, ¿no? Porque el mero hecho, ya no es solo los centros de explotación, sino que el mero hecho de ser un animal les hace estar en una desigualdad permanente, un animal no humano, ¿se entiende? Y bueno, estar como continuamente amenazados por la violencia, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho, como ya se ha hecho varios análisis, ¿no? Y Carol también lo hace. Al final esa descontextualización del cuerpo, ¿no? Y esa codificación. Sí, se ha hablado, ya hay muchos estudios, pero yo creo que hay que seguir hablando y haciendo hincapié en esos paralelismos al final que tiene el cuerpo. Exacto. El cuerpo de, en este caso, centrémonos, sino que está hasta el momento más afectado quizás en la mujer, si no me equivoco, y en el animal, ¿no? Sí. Hay un concepto que me ha gustado mucho, Laura, y que he descubierto leyendo hacia mundos más animales, y es la zootecnia. Zootecnia, sí, se pronuncia así. Más que nada para compartirlo con las personas que nos escuchan. ¿Nos podrías definir y hablar un poquito sobre este tipo de ciencia? Sí, pues la zootecnia se considera como la ciencia que estudia básicamente la rentabilidad, las formas más rentables de explotar a los animales no humanos, ¿no? Sería como de qué forma se puede aprovechar generando el mayor beneficio económico, tanto animales domesticados como animales que viven en la naturaleza. A veces digamos que incluyen otras variables, otros parámetros, como podría ser la sostenibilidad o el bienestar animal y demás, pero básicamente se caracteriza por rentabilizar al máximo esa explotación. Y como un poco fruto de esa ciencia, digamos, está que está muy vinculado, por ejemplo, a la industrialización de la explotación animal, a todos los procesos de mecanización, ¿no?, en las cadenas de explotación y de encierro, y luego también todo este tema de la transgénesis animal, ¿no?, de cómo, bueno, generar el máximo beneficio, extraer pues lo del semen sexuado, que también lo comenta en el libro, ¿no?, como del semen de los toros, como para luego seleccionar y tener más hembras, vacas, ¿no?, como toda una serie de procesos que acorten el tiempo y reproduzcan mucho más pues esa cadena de explotación, ¿no? Sí, además por lo que he visto y por lo que nos estás comentando, incluso tiene ese también paralelismo, ¿no?, con quizás con una lucha de clases o una lucha también del trabajador, ¿no? Al final, básicamente también sería prácticamente, ¿no?, la rentabilidad de lo que Exacto. se genera una persona en una cadena de producción también, por ejemplo, ¿no? Es decir, más que nada hablando un poco de todo el tiempo, pues bueno, tu análisis binario, ¿no?, durante todo el libro. Exacto. Oprimida, oprimido que no tiene forma fija, directamente reconocible, sino que obliga cada vez más a precisar las condiciones coyunturales que producen la opresión, no distinguir, por ejemplo, la imagen de un muerto de la imagen de otro muerto, la imagen de un cuerpo sufriente de la imagen de otro cuerpo sufriente, postular una equivalencia cuantitativa, es decir, 1 es igual a 1, ateniéndose solo a las apariencias visibles, no le hace justicia a la diferencia por la cual el sentido histórico y político de dos muertos, de dos cuerpos, puede no ser idéntico. Obligarse a pensar el cuerpo del oprimido, la oprimida, como diferente al cuerpo de la víctima, es exigir otra aprehensión espacio-temporal del cuerpo, inscribirlo cada vez en los supuestos mismos que lo componen. Es así, para retomar las propuestas de Brecht, sobre agregar a la constatación de lo que es las transformaciones potenciales del orden de las cosas. Solution lies there in the air. Pues Laura, continuamos, si te parece. Perfecto. Muy bien. Dedicas un capítulo, además, bastante extenso al sistema de dominación especista y, como es extenso, nos gustaría que nos hablaras tranquilamente sobre él y, sobre todo, cuáles son los ejes que sustentan, además, este sistema de dominación. Pues, bueno, justo me interesaba un montón utilizar la palabra sistema, como sistema de dominación, como para llamar la atención sobre las dimensiones estructurales en que se manifiesta la opresión especista. Cuando digo dimensiones estructurales, me refiero un poco como a como todas esas capas, ¿no? Que podemos ver cómo permea en la sociedad, pues ya sea en forma de instituciones, cómo hay toda una serie de trabajadores que están apoyando esto, ¿no? De consumidoras que estamos detrás de ese, bueno, de ese sistema mismo, ¿no? Como el papel también que juegan los medios de comunicación, por ejemplo, una serie de discursos, como eso pues se puede plasmar en el lenguaje también, bueno, todo el especismo y de hecho se plasma, ¿no? Bueno, como por explicar un poco esto de estructura, ¿no? Que es como algo que es una jerarquía que ya parte de base, ¿no? Que a veces es como muy difícil explicar este concepto, pero bueno, me interesaba bastante intentarlo explicar ahí, no sé si quedó muy claro, pero... Y luego los ejes que menciono en el libro serían como tres, que sería el ocultamiento, serían como los que lo hacen permanecer y ser posible, ¿no? El ocultamiento, luego utilizo el concepto de discursos de la verdad y también la desconexión. Entonces, si quieres, lo explico un poquito más. Sí, sí, porque para que las personas que nos escuchan, claro. Sí, al final son conceptos que realmente, pues bueno, necesitan, pues bueno, mucha focalización y sí, qué mejor que tú, la autora, para que nos pueda ayudar en ello. Vale, pues espero hacerlo lo mejor posible. Sí, vamos, por supuesto. Con esto del ocultamiento me refería un poco más como a la dimensión más física, pues por ejemplo cómo los mataderos están localizados en las afueras de las ciudades, como todo el interés en que, por ejemplo, los laboratorios de experimentación animal suelen estar en los bajos de las universidades, muy poca gente sabe que existen y que están ahí, ¿no? Bueno, toda esta parte literalmente así física de cómo se oculta esa explotación, ¿no? Que luego a un nivel más simbólico vendría como con el punto que dije, el eje de desconexión, que iría más con toda esta parte nuestra emocional de no conectar con esos cuerpos y con todo lo que está pasando a los demás animales, ¿no? Por ejemplo, ahí estaría este concepto de psicología que es el de disonancia cognitiva, que igual os suena, que sería pues como por un lado tienes unos valores y por otro unos actos que nos están correlacionando, y luego hay como un espacio en medio entre, pues pongamos el animal vivo y el producto final, que puede ser, pongamos un filete, ¿no? Un trozo de carne, como hay toda una ocultación de ese proceso intermedio, ¿no? Que es pues esa ocultación física literal y luego está todo lo simbólico, que es el no querer ver o el no querer conectar con qué se está pasando. Que también lo explica pues Carol Adams con el referente ausente y demás, ¿no? Y luego también en eso de la desconexión pues entra mucho la propia organización capitalista, ¿no? Esas jerarquías laborales, ¿no? De yo solo hago una parte del trabajo, hace que muchos trabajadores, por ejemplo, no sientan que ellos realmente son parte del problema, ¿no? Ellos simplemente responden a una demanda social o algo así. Dime. Sí, no, que justo en esto que acabas de decir, ¿no? Me gustaría también como matizar y compartir contigo que precisamente el compartimentar un trabajo no solo está aplicado, ¿no? No solo se ha visto que afecta en este caso, ¿no? En el tema animal y cómo, pues bueno, al final ese trabajador o trabajadora, pues bueno, no siente realmente que esté haciendo algo malo porque al final es una parte del engranaje, ¿no? ¿Qué parte de nosotras o nosotros mismos realmente hace que nos rompan para estar exentos de cualquier tipo de sentimiento de culpabilidad hacia algo negativo que se le inflige, en este caso, hacia los animales, ¿no? Sí, justamente. Yo creo que, claro, todo el sistema así físico de ese ocultamiento y de esa, que ahora hablaré de lo de los discursos de la verdad, apoya que se mantenga un poco esa desconexión. Claro. Luego hay un concepto que me gusta mucho de Melanie Joy que se llama anestesia emocional, ¿no? Que es justamente, literalmente, ¿no? Anestesiar nuestra emoción y no ver eso, ¿no? Que hay una persona que está sistemáticamente asesinando animales, pero no está conectando seguramente con ese acto y con ese individuo concreto. Y esa anestesia, pues, al final puede favorecer muchísimo como la opresión especista, ¿no? Si se utiliza de una forma constructiva, dice ella, pues nos puede ayudar a aliviar el dolor y continuar luchando, ¿no? En el caso de quienes, por ejemplo, somos activistas e intentamos como luchar contra esto, pero en el caso de que nos sirva para no ver la realidad, pues está generando mucha más violencia, ¿no? Sí. Apoyándola. Sí. Sí, sí, correcto. Y hablábamos de los ejes. ¿Hemos tocado todos los ejes? Sí, ¿no? Me queda muy rápido lo de los discursos de la verdad, que bueno, sería muy breve, ¿no? Como un poco lo que se dice, lo que no se dice, como un lenguaje que maquilla un poco esa explotación, esa opresión. Por ejemplo, hablaba de algunos conceptos, cómo se utiliza el término, por ejemplo, la industria, esto es experta, ¿no? Utiliza el concepto de exsanguinación, por ejemplo, en vez de hablar de un animal que se está desangrando así vivo, ¿no? Pues utilizar este tipo de conceptos, sacrificio o sacrificio humanitario, ¿no? Cuando son bienestaristas y quieren un poco maquillar el hecho de que el animal está siendo asesinado, ¿no? Al final es una forma de utilizar el lenguaje para perpetuar o para un poco sí maquillar la realidad, ¿no? De una forma que sea menos directa y menos dura. Sí, claro, claro. De todos modos, Laura, ¿no crees que, no sé, esto lo comparto contigo, ¿no crees precisamente que los nuevos medios de comunicación o el hecho de que las personas a día de hoy tengan las redes no puede ser un posible desestabilizador de estos ejes que comentas sobre el sistema de dominación? Porque la ocultación sigue estando, evidentemente, pero cada vez hay más información, cada vez llega a más personas. El hecho de que también las personas sepan lo que están pasando, incluso los mismos trabajadores o trabajadoras, pues bueno, también a lo mejor no se sienten tan excluidos en esa cadena de montaje, ¿no? No lo sé, tú cómo eso, no sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que sí que obviamente puede favorecer que la única información no venga de los medios convencionales, ¿no? Creo que en ese sentido las redes sociales abren, pero claro, lo que pasa es que ahora estamos saturadas de información, entonces tenemos un nuevo problema, ¿no? Que sería cómo hacemos para que esa información llegue y llegue de una forma efectiva, ¿no? Que no sea simplemente un paso a la pantalla y no conecto tampoco con esa información ni con lo que implica en mi vida, ¿no? Como la conexión de mis actos y esa, yo qué sé, ese vídeo o ese tema. Pero obviamente sí creo que está abriendo así un montón como esa unilinealidad que a lo mejor antes existía, ¿no? La información que recibíamos. Otro concepto, Laura, además, que también he descubierto durante el libro, es el de vegefobia. Es decir, ya había oído hablar de él, pero bueno, es un concepto además que me parece muy interesante y que me gustaría que nos hablaras un poquito de él. Sí, a mí también cuando lo conocí me resultó muy interesante y por eso decidí incorporarlo. Creo que surge, bueno, yo conozco Hola Cora, que es la autora así que cito sobre este tema, que es la que lo trata un poco, que yo conozca, pero creo que surge también como de asociaciones veganas y vegetarianas y, bueno, lo definen como el miedo o rechazo a las vegetarianas o veganas por razones de ética animal, ¿no? Y, bueno, un poco como lo que funciona, digamos que cuando funciona la vegefobia es como cuando distorsiona el debate sobre los animales no humanos o frena la difusión que intentamos hacer, ¿no? Las personas veganas. Pues a través de insultos, a través de réplicas, burlas, comentarios, bueno, y luego llega a niveles un poco más fuertes, pues en casos en los que, por ejemplo, a padres se le quita la custodia a sus hijos o, bueno, otros temas, ¿no? Que tienen que ver con todo ese prejuicio hacia lo vegano y sobre todo en el caso de defensa por la ética animal, ¿no? Sí. Sí, y de hecho yo creo que rara es la persona que cuando ha hecho el cambio no haya sufrido, por lo menos a sus inicios, un poco de vegefobia, ¿no? Porque es algo que yo creo que muchas y muchos hemos vivido. Sí. También creo que hay un riesgo en esto, o sea, me parece un concepto súper interesante y creo que nos puede ayudar un montón para entendernos, ¿no? Entre nosotras y darnos apoyo en esos momentos y sobre todo entender que un poco ese menosprecio o esa ridiculización es un poco porque estamos evidenciando que hay un privilegio del que no queremos formar parte, pero obviamente creo que esto no tiene como que impactar en el sentido de que se pierda la idea de que son los demás animales los que están viviendo la opresión, ¿no? Sí, por supuesto. Como que de repente no seamos nosotras las oprimidas y parezca que... No, claro, claro. Justo. Sí, pero por lo demás me parece muy interesante. Sí. Nos hablas, Laura, también durante el libro de la domesticación organizada y además deduzco que la gran vinculación que puede llegar a tener con el capitalismo. ¿Cuáles han sido además tus referencias a la hora de abordar un tema de estas características? Ya que sinceramente a mí este tema solo ya me daría para todo un libro. Ya, es un temazo súper interesante y la verdad que lo he abordado desde autores y muy diferentes, como pues he ido por ejemplo con Engels, ¿no? Sí. La teoría así social más clásica, pues del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Como él ya habla y Marx también hablan de esa organización en base a la domesticación de animales y también es muy interesante cómo se evidencia el rol de las mujeres, ¿no? También como cuidadoras y como supeditadas. Luego también he utilizado antropólogas, por ejemplo, Mercedes Herrera Cano, aquí en Estado Español también trata esta cuestión, ¿no? De la domesticación de los animales. Analisa Sabonati, que es una ecoverge feminista, se denomina ella, italiana. O luego, pues, por ejemplo, todo el análisis que hace Jason Rival, que también creo que lo menciono bastante a lo largo del libro, que es historiador y habla del justamente de capitalismo y de animales no humanos. Y un poco esa relación que existe, él dice que son parte de la clase trabajadora, ¿no? Sí. Que luego hablaremos también más de ellos. Y bueno, también pues desde sociología del cuerpo se habla de esta domesticación, de la transgénesis animal, por ejemplo, Le Breton, no sé si conoces. Luego también otra autora que me parece súper interesante para este tema, que se llama Claire Palmer, y lo que hace es un poco utilizar las ideas de Foucault intentando aplicar esos conceptos a los animales no humanos y a su opresión. Y creo que hace algo así muy interesante también. Y bueno, es que eso, lo que tú dices, es como abrir una puerta y sería muchísimo más lo que tendría que poder abarcar, pero bueno. Sí, la verdad es que te tengo que decir que también me sorprendió pues eso, ver esas relaciones muy pequeñas que también o menciones que haces de Foucault, la verdad. Es decir, ha sido una sorpresa para mí en un territorio de estas características, ¿no? Es decir, como que al final también estamos como bueno, tenemos nuestra biblioteca animalista, por decirlo así, de repente cuando te entran conceptos que dices tú, vale, pero este autor, entonces es muy apasionante, la verdad, a mí me ha gustado y me ha sorprendido de una manera grata, por supuesto, ¿no? Pero sí me ha interesado, la verdad. Laura, me gustaría también, bueno, aquí esto es como me gustaría, pero es una pena que no te pueda tener aquí, porque entonces ya sería como... Sería un placer, la verdad. Pero bueno, pues bueno, lo que te estaba indicando, ¿no? Que me gustaría, pues bueno, que también habláramos sobre ese análisis que nos plantea sobre la relación de naturaleza y jerarquías culturales, es decir, eso realmente además es un tema que me apasiona. Y ya no solo que nos hables de esa relación, sino también cómo afecta esto a los animales no humanos. Sí, pues como un poco para explicar justamente esta idea de binarismo y de como esta idea un poco de un mundo, como una sola opción para habitar este mundo universal y demás, pues traía como ejemplo y como referencia, ¿no? Algunas sociedades, algunos pueblos indígenas, que obviamente no se pueden nunca generalizar, ¿no? Porque cada uno es único y concreto, pero bueno, sí que... algunos como por ejemplo los Macuna que viven en el noreste amazónico, los Achuar, ¿no? Que han sido pues estudiados también desde la antropología y cómo su cosmovisión o su forma de entender el mundo y sus relaciones con los demás animales no se basan, o sea, no son las mismas que tendríamos en nuestra sociedad actualmente, ¿no? Y que son así de esta herencia colonial, sino que justamente ellos creen que existe una continuidad entre los humanos y los no humanos. Creen que, por ejemplo, o sea, sienten que, o al menos como lo han definido, ¿no? A veces quienes son parte de esas comunidades y también los que han estudiado con ellos, pues esta idea de interioridad, ¿no? De, por ejemplo, un jabalí y yo tenemos interioridad, se les reconoce como personas, se les reconoce como individuos y simplemente cambia la fisicalidad, digamos, ¿no? Pues que yo soy humana físicamente y ella es un jabalí, pero en realidad... como que se les da una, o sea, es una capacidad de actuar en el mundo, una idea de personalidad, de ser con intereses, que bueno, que es todo lo contrario a lo que sería esta idea más de animal instrumento o propiedad, ¿no? Que es de nuestra sociedad. Entonces, bueno, creo que estas ideas, ¿no? Estas formas de entender a los demás animales les sitúa, o sea, de base ya, ¿no? En una base que facilita mucho esas relaciones de que disminuyan la opresión y la dominación hacia ellos, ¿no? Sí, de hecho creo que nosotros deberíamos de aprender mucho más de ello. Es Exacto. decir, realmente al final creo que los occidentales en este sentido, vamos, tenemos un largo camino de aprendizaje y precisamente, bueno, pues el in haber intentado, bueno, pues que como nos demuestra, ¿no? Que a pesar de todo lo que queremos o le hemos querido implementar nuestro, pues bueno, han ido rechazándolo y bueno, y han generado, pues bueno, unas dinámicas y unas relaciones, como tú bien indicas, con el tema animal que bueno, que aún tendríamos que aprender nosotras de ellos. Sí, la verdad. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like yeah. Yeah, I'm so dull like yeah. Woo. We gon' blow like yeah. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm on get it. Watch me move. This is Sally. Poder, verdad y derecho están intrincadamente relacionados porque el poder produce verdad. Esta produce conocimiento. Este construye tipos concretos de personas. Estas crean tipos particulares de sociedades. America, I just checked my follow and listen. You motherfuckers owe me. Laura, vamos a continuar y ya vamos abordando ahí el tercer bloque del programa. Bueno, más que nada también agarrándonos un poquito a la última pregunta y todo el tema que estábamos hablando precisamente de naturaleza y de otras sociedades que no son las occidentales. Hay un tema también delicado, además, que abordas en el libro y es el colonialismo. Pero bueno, antes de nada sí te tengo que decir que respira un inmenso respeto por cada una de sus letras y bueno, eso quería hacértelo llegar, por supuesto. Pero también, bueno, me gustaría que nos hables de los modelos políticos coloniales que ejercen las opresiones que además están compartidas. Pues bueno, justamente me parecía central y digamos que la mayoría o la base del trabajo bueno, sí se sustenta un poco las teorías de la decolonialidad, concretamente de América Latina, pero bueno, existe muchísima producción que habla de esto, y creo que es nuestra, un poco nuestra responsabilidad histórica también, ¿no?, por haber nacido en este lugar llamado España, como ser críticas con esto y bueno, aprender y desaprender sobre todo un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, utilizo el concepto de Aníbal Quijano, que es de Colonial Sistema Mundo, que explica un poco todo este modelo político-económico global que se basa todavía en la colonialidad, ¿no? Es como que ellos, su idea es que la colonialidad no ha terminado, ¿no? Y sobre todo, como esta idea colonial de Europa en el centro y demás, tiene como esencia que es, digamos, un solo mundo, ¿no? Una civilización y que todo el universo debería llegar a esto. Es decir, todas las sociedades deberían un poco alcanzar lo que sería la civilización europea, que sería la cúspide de la evolución, por decirlo de alguna manera, ¿no? Frente a esta idea, pues justamente estas teorías de la decolonialidad lo que dicen es que no, que existen muchos mundos, muchas formas de entender el mundo y muchas formas de habitarlo. Y justamente ese mundo que criticamos y que sería el universal es este que digo que está basado en un montón de binarios y que encuentra las raíces comunes con un montón de opresiones. Pues eso, en base a raza, especie, género, capacidades y bueno, al final como devasta los cuerpos y las vidas, ¿no? Entonces sería como que hemos hecho un borrado histórico y también presente de tanto de cuerpos como de epistemologías originarias. Entonces sería un poco recuperar eso y bueno, como a un nivel ya más de esas opresiones compartidas, por ejemplo, me llama la atención como tres autores, ¿no? Bueno, cuatro en concreto, Rita Segato y Aníbal Quijano por la parte de la colonialidad dirían que el capitalismo solo es posible gracias a la acumulación originaria, es decir, a todo el saqueo que históricamente ha generado Europa y a diferentes pueblos colonizados, ¿no? Que les han saqueado los recursos y a partir de eso se ha desarrollado, ¿no? Por otro lado, Silvia Federici, autora feminista, habla del rol que tienen los trabajos de cuidados, ¿no?, de las mujeres para el sostenimiento del capitalismo y de la vida y como también es un trabajo no pagado, ¿no? Más de la explotación. Y luego, por otro lado, Jason Rival, que habla de los animales no humanos como parte de la clase trabajadora, ¿no? Entonces pienso justamente los sujetos que están generando ese beneficio económico para que el capitalismo se pueda sostener, pues son animales no humanos, son personas indígenas o afrodescendientes que han estado y siguen estando explotadas en muchos sentidos, ¿no? Y luego las mujeres con todo este tema de la invisibilidad de los trabajos de cuidados, ¿no? Y sufrimientos. Entonces, bueno, yo creo que es más como esto, ¿no? Es como muy de la raíz, muy de la forma de entender el mundo, pero creo que ahí se encuentran un montón de cosas vinculadas. Claro. Sí, sí, sí, de hecho está muy bien, ¿no? Que analices también este tema debido porque creo que, bueno, creo, ¿no? O sea, muchas personas, pues bueno, somos conscientes de que a día de hoy aún tenemos también un ejercicio pendiente con, podríamos decir, una piramidización. Bueno, me cuesta definir precisamente, pero esta jerarquía incluso dentro de las opresiones, ¿no? Es decir, a día de hoy se siguen viendo unas opresiones por encima de otras, ¿no? En vez de al final lo que tú indicas, ¿no? Es decir, comprobar que las opresiones al final van dadas de la mano, es decir, que hay unas líneas que son comunes en todas ellas. Exacto. Cuéntanos también, Laura, mencionas el concepto de agencia. Y bueno, me gustaría que nos hablaras de él. Vale, pues la verdad que es un concepto que me gusta un montón y me parece súper interesante. Sí. Igual se traduce del inglés como agencia y quizá lo entenderíamos mejor como algo así como acción y transformación individual o social individual. O un poco sería la capacidad que tiene un individuo de actuar en el mundo, en su contexto, ¿no? De responder a la opresión que está viviendo. Claro, el tema es que para responder a esa opresión no es necesario que esa respuesta, digamos, desmantele todo el sistema de opresión. O sea, las personas, desde las teorías que se estudia la agencia, incluso aplicado a animales humanos, se aceptarían como prácticas de resistencia, incluso, por ejemplo, la autolesión, ¿no? Ponía como ejemplo en el libro. Sería una práctica de resistencia, por ejemplo, de unos trabajadores de planta que se autolesionan para librarse del trabajo unas cuantas horas, ¿no? En ese sentido, y un poco recuperando sobre todo lo que dice Jason Rival, este historiador que hablábamos antes, sí. Pues los animales están resistiendo, ¿no?, a la opresión que están viviendo, ¿no? Uh-huh. No son pasivos, no simplemente reciben esa violencia, sino que están intentando combatirla de diferentes formas, ¿no? Algunas que sean como más llamativas, pues pueden ser desde asesinatos a sus entrenadores, uh-huh, o quienes los tienen encerrados, ¿no? Uh-huh. Fugas o intentos de fugas constantes, uh-huh, ataques también. Bueno, que conocemos varias historias, ¿no? Desde, por ejemplo, Tilikum, la famosa orca del documental Blackfish. Sí. O, bueno, por ejemplo, la historia de Teresa también, que era una vaca en Italia que huyó, como consiguió huir del camión que le lleva al matadero, uh-huh, y comenzó a correr dirección al mar, ¿no? Como intentando huir, uh-huh, de ese destino. Sí, además y, bueno, que... en su caso tuvo suerte, pero... Claro, además es algo que también lo que abogaba hace unos minutos atrás, ¿no? Que uh-huh, precisamente mucha gente hasta hace poco no tenía esta información. Nadie se podía imaginar que una vaca se podía escapar o una orca, ¿no? En cambio, pues bueno, ahora pues en las redes precisamente sí se ve, ¿no? Se ve como... pues, uh-huh, unos cerdos se tiran de un camión en, exacto, marcha que van para el matadero, ¿no? O esto que tú comentas, sí, por suerte hoy en día se puede llegar a más personas y lo pueden ver. Sí, como incluso esto que denominan zoocosis o que serían muestras de sufrimiento, no sería también una forma de agencia, ¿no? Frente a esta opresión, claro, ¿no? De estar demostrando que están intentando luchar, pero pues es hasta donde llega, ¿no? Su capacidad en ese momento por las, digamos, la intensidad de la opresión a la que se ven expuestas. Y también me interesa como con y me enrollo un montón, yo creo, pero bueno, Laura, no te preocupes, si te enrollas yo te lo digo, mira, Laura, vale. No, para nada, vamos. Estupendo, tú me dices, ¿eh? No, como que me parecía súper interesante reflexionar sobre esta idea que tenemos de que muchas veces, yo también lo he dicho, ¿no?, antes, como de somos la voz de los animales, ¿no? Uh-huh. Y creo que la agencia un poco lo que quiere, o a lo que a mí al menos me despertó, es esta idea de no, o sea, yo no soy la voz de nadie, sino que ellas tienen voz, lo que pasa es que no estamos escuchando lo suficiente. En todo caso, vamos a ponerle un altavoz, ¿no?, a esas fugas, esos ataques, esas resistencias que están constantemente teniendo, ¿no? Y claro, y cuando las tienen, porque están sufriendo directamente y no están, claro, han perdido, ¿no? Claro. Laura, punto ya importante, que también a mí, vale, me atrae mucho. La verdad es que me atraen todos, pero bueno, es como, según voy avanzando, voy diciendo, esto me atrae, pero es que, bueno, la relación humana con el ecologismo, es decir, eso, uh-huh, me fascina. Además mencionas la ruptura que defiende Katia Faria, uh-huh, y el intervencionismo de Jorge Rittman, así que, ¿en qué lugar te sitúan a ti tus estudios? Sí, bueno, yo planteo un poco como el intervencionismo que dice Richman, ¿no? Sería como esta idea de, en todo caso, tendríamos que dejar a los animales, y por otro, uh-huh, Katia Faria dice, no, tendríamos que intervenir para bien, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, yo como que me sitúo a favor de la intervención positiva, ¿no?, humana en la naturaleza, uh-huh, pero sí que, como desde todo este análisis también de colonial, y un poco tomando ahí las palabras de Billy Ray Belcourt, que también es una persona que cito a lo largo del libro, que él es indígena y también pues tiene toda una defensa y como un enlace, uh-huh, de esta decolonialidad con el antiespecismo. Y bueno, él dice como que es peligroso generar nuevas subjetividades colonizadas, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que me daría, o sea, como que el único miedo que tendría ahí, o como que creo que al menos muestro en el libro, uh-huh, es esta idea de que esa intervención se convierta en una especie de asistencia y al final generemos más domesticación, ¿no? Que es, por otro, yeah, lado, contra lo que estamos luchando. Claro. Pero, y luego a la vez eso, comparto un montón de posicionamientos de Katia Faria que creo que son súper importantes e interesantes, y esa ruptura con el ecologismo, aunque a su vez también sí que encuentro como puntos en común, ¿no? Que aunque, uh-huh, digamos que la raíz de los movimientos es diferente y hay muchas cosas que se contradicen, uh-huh, y que creo que los problemas que afectan a los animales no humanos, y bueno, también como el momento en que nos encontramos a nivel como explotación de la tierra y ambiental, pues creo que sí que hay muchos puntos en común, ¿no? Claro. Pues el cambio climático, el consumo, la contaminación del agua, uh-huh, o sea, en general hay como muchas, esta idea desarrollista de que podemos utilizar y explotar y usar como cualquier la tierra y como, ¿no?, pues sin ningún tipo de fin, ¿no? Como sí, si nunca se fuera a acabar, pues esto también creo que no es ni positivo para ningún animal humano, ¿no? Claro. Un poco esto. Sí. Pues Laura, para ir terminando, Cuéntanos, ¿cuáles serían las conclusiones con las que deberíamos de quedarnos en el programa de hoy? Vale, pues qué difícil, pero voy a intentarlo acotar lo máximo. Pues bueno, por un lado que todas las opresiones, o al menos muchas de ellas, tienen unas raíces comunes que se basa en este pensamiento binario, y que esa forma de entender el mundo y de clasificar los cuerpos pues es colonial, es capitalista, es especista, heterosexista, y que esto, para mí, al menos no entender esa, digamos, esa raíz común, pues limita un poco la apuesta por la liberación animal en un sentido amplio, ¿no? En ese sentido, pues creo que tendríamos que trabajar con nuestras formas de ver el mundo, también de mirar los demás cuerpos, ¿no? Desde estas lógicas binarias e intentar como cuestionarlas. Por otro, a ver, como el tema de la voz y la resistencia animal, ¿no? Un poco intentar recordarnos a nosotras mismas que somos sus aliadas y ser un altavoz en sus luchas. También intentar como descolonizar y despatriarcalizar como estas relaciones con los demás animales, considerarles a ellos mismos como creadores de mundos también, ¿no? Y, claro, y generar políticas de relación que tengan que ver, que no tengan que ver con la jerarquía, con la dominación, claro, con la violencia, ¿no? También como un poco revalorizar quizá los cuerpos, ¿no? Como espacios de práctica política, de despliegue del ser, ¿no? En general, y como dejar de ver, digamos que para mí la meta es dejar de ver esa diferencia corporal como abismo, ¿no? Como, claro, como esa opresión por la diferencia en sí misma, ¿no? Pero mientras tanto, pues creo que tenemos que hacer todo un trabajo de deconstrucción. Sí, sí, un trabajo arduo nos queda. Muy arduo, muy arduo. Y bueno, un poco así, también he pensado un poco el tema de los veganismos en plural, ¿no? Como pensar que existen muchas prácticas antiespecistas diferentes y como luchar un poco contra esta idea de un mundo, de que solo tiene que haber una forma de hacer las cosas y de entender los problemas y demás, y de enfrentarlos. Y bueno, pues un poco también eso, ser críticas con, en general, con el capitalismo, con el proyecto colonial moderno, y también intentar pues que desarrollemos nuestra lucha antiespecista, dañando lo menos posible otros movimientos, intentando generar alianzas, ¿no? Desde el reconocimiento, desde el compromiso, un poco buscar lo común en lo posible, ¿no? Claro. Sería la conclusión. Pues pero bueno, vamos. Es complejo. Pero bueno, maravillosos deberes, maravillosos deberes. Ya, porque ojalá lo consigamos. Poquito a poco, claro que sí. Pues Laura, vamos a decir que Hacia Mundos Más Animales es otro libro, además, obligado en nuestra biblioteca animalista, ya que, bueno, solo está llena de... totalmente, es decir, el libro es... Bueno, es como, voy a decir, espero que no te sienta mal, el libro gordo de Petete en cuestión de información, porque ya, además sí, está llena de estudio, un análisis que para mí, a entender personalmente, son muy importantes, y además que, como indicabas antes, es decir, nos has estado todo el programa dándonos muchísimas referencias que en el libro están, y la verdad es que es maravillosa, porque al final también, pues bueno, nos vas dando ahí pues otras personas en las que seguir también la pista y seguir indagando en ellas, ¿no? Así que Laura, de verdad, un millón de gracias. Gracias a ti por el espacio, y espero que os haya resultado interesante. Vamos. Si no conocéis el texto. Es un poco collage, yo creo. Sí, como ya. Ya, pero vamos, es interesantísimo, es decir, es como lo que te indicaba. Es decir, como aquí, a decirle a todo el mundo que nos está escuchando que eso, si están haciendo ya su librería animalista, pues libro obligado también. Pues Laura, lo dicho, un abrazo enorme, muchísimas gracias por compartir esta hora con nosotras, ha sido un auténtico placer, y esta es tu casa. Pues muchas gracias a ti, otro abrazo de vuelta, ha sido un placer. Nos vemos pronto. Inside a broken